Aníbal, además de esta actividad, también se ya se viene otra actividad recreativa y deportiva, como es la corrida de la ciudad de Cipolletti. ¿Cuál es la expectativa que usted pone hacia los vecinos que van a participar una vez más? Bueno, ya todos los cipolleños estamos acostumbrados y con mucha expectativa esperamos este momento del año de la gran corrida, que se ha vuelto un evento no solamente que nos gratifica a todos los cipolleños, sino también para la región y para el país. Así que, es, digo yo, en el año uno tiene días de trabajo, tiene días de descanso, tiene días de recreación, días de tristeza, días de alegría. Bueno, este es un día de alegría para todos los cipolleños, donde se congrega prácticamente toda la ciudad, vienen visitantes de otras ciudades, participan la gran mayoría de la corrida familiar, después los profesionales que participan de la corrida profesional. Pero en definitiva es un día de fiesta para la ciudad, donde también ya somos reconocidos a nivel nacional por esta hermosa corrida. Y bueno, es un momento más de disfrute dentro de, que, bueno, de esto de lo que es la vida, ¿no? Que tiene momentos lindos y tiene momentos feos. Este es un momento hermoso. Gracias, Aníbal. No, por nada.